¿Qué tal? ¿Cómo andas, Duan? Hola, hola, hola a todo el mundo. ¿Cómo andan? Yo ando bárbaro. Y por bárbaro me refiero a quemado, hecho bolsa, no tocar, pero bien. Por bárbaro, pero, vos te referís a con un casco, con unos cuernos puestos o algo así. A barbárico. ¿Qué quería decir vos? ¿Cómo andas? Bien, bien, todo muy bien, por suerte. Muy contento de estar de vuelta acá con ustedes en el podcast. Es como volver a casa. Yo estoy contento que vos estés de vuelta en el podcast. Ahora pueden hacer preguntas los oyentes, ya pueden, tenemos todos los chiches activados. El único chiche que nos falta es Martín, que queríamos que esté en el día de hoy y nada, no pudo venir. Sí, yo creo que era fundamental por un tema como hoy, pero bueno, te voy a estar reemplazando. Está muy bien. La falta de Martín es bueno, son los duames. Claro. Y nada, bueno, en el tema del día de hoy son los nanojuegos. Vamos a en la segunda parte del programa a detallar un poquitito más sobre eso, pero te invito a que pasemos a la primera parte del programa, nuestro típico ¿en qué andás? Y te pregunto, Dan, ¿en qué anda tu vida rolera? Vida rolera, vos sabés que bien, estuve probando juegos nuevos, estuve dirigiendo a Pogless World, que eso me tiene muy contento porque el juego tenía ganas de dirigir hace mucho tiempo y la campaña va bien. Está medio errática porque tengo gente que se me va de vacaciones, gente que vuelve de vacaciones. Sí. Pero por lo demás está. Probé Dungeon Crawling Classics, muy bueno. Me estuvieron dirigiendo en nuestro club acá en Cerro del Sur. Estuvimos hablando de eso la semana pasada, así que dimos una explicación muy somera de lo que es el juego de la semana pasada. Es básicamente un Dungeon Crawling Old School, pero con la particularidad de que arrancás con 3 o 4 personajes de nivel 0 que tienen clases como mendigo, huérfano, bla bla bla, porque es altamente mortal, como todos los juegos old school, ¿no? Sí. La cuestión es que fue muy divertido, entre todos perdimos, habremos entrado 12 personas, seguimos 7 y ni siquiera entramos al dungeon. Un desastre total, estuvo muy muy divertido. Sobrevivió mi huerfanita, mi pobre huerfanita de 12 años, va a convertirse en una maga después de volver al dungeon. Es muy loco porque la tierna huérfana de 12 años y continúa en su carrera de maga en Dungeon Crawl Classics, lo más probable es que termine toda deforme y monstruosa. Sí. Y con tentáculos saliendo de la nariz y cosas así, porque tiene esa característica la magia de Dungeon Crawl Classics. Totalmente. Así que, bueno, estoy contento de esa experiencia, estoy contento de haber podido dirigir a Pokémon World. ¿Por qué no contás vos de la semana rodea? Pará, antes de contarte yo, tengo una pregunta para hacerte por algo que mencionaste vos de Apocalypse World. Sí. Contaste que tenés la situación particular de que en la partida, en la campaña que estás jugando o dirigiendo en realidad, se va y viene un poco la gente. Yo me acuerdo que a mí me pasó eso cuando la primera vez que dirigí Apocalypse World lo llevé a un club de rol que se llama Rol en Ramos. Y me pasó lo mismo. Empezamos con 4 personas o 5, no me acuerdo muy bien. Empezamos con muchas ganas, mucha energía. Y típico de los clubes de rol, a veces alguien viene, a veces no viene. Sí. Claro. Un problema de formato club. Y a la tercer, cuarta partida, ya no me acuerdo muy bien, no pudimos darle continuidad. Ah, qué lástima. ¿Cómo ves vos el tema con Apocalypse World? ¿Soporta el tema de la ida y venida de jugadores? Para mí que sí, pero tenés que tener estar enfocado. Y nosotros lo que estamos jugando es una de las cosas que te propone Apocalypse World, es todos los personajes colaboran, pero no son una parte. Todos colaboran en el sentido de que todos quieren que el asentamiento donde están, a grandes rasgos Apocalypse World es un juego post-apocalíptico, los asentamientos son esos puntos de civilización que hay en el medio del desierto, o de la jungla, lo que sea, digamos, en el medio de ese mundo destruido. La idea es que todos están colaborando para que el asentamiento crezca. Entonces, mal que mal, pueden actuar por separado. Yo puedo decir, ah, bueno, faltó fulano, bueno, fulano está haciendo la suya, vamos a ver la vida de gran sultán. ¿Por qué? Esto es importante. Nosotros estamos jugando muy lo que es el día a día de sus vidas. No estamos jugando una campaña, yo no estoy dando misiones. Bueno, le he dado un par, pero no estoy dando misiones. Es la vida de las personas que tratan de sobrevivir en un mundo post-apocalíptico y tratar de hacer que su asentamiento no decaiga. Claro, bueno, dentro de las reglas del juego, inclusive está la llamada primera partida, que por regla lo que te dice es... La primera sesión va a ser un día a día de los jugadores, de los personajes, digamos, ¿no? Este, yo cuando lo leí en su primer momento dije, esto es medio una fórmula para el fracaso, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo el personaje de Duan se va a lavar las medias y después vemos cómo mi personaje hace un puchero. Y un poco como que lo puse en duda, pero como con todas las cosas que puse en duda de Apocalypse World, el juego después me cerró la boca. Porque sí, claro, sí, lo que te propone es un mundo completamente inestable. Un mundo donde si tu personaje se fue a lavar las medias, cuando está agachado viene un tipo y le pone un arma en la cabeza porque quiere robarle las medias. Sí, claro, totalmente. O sea, no hay un día normal, no hay un día tranquilo en Apocalypse World. En esta campaña en particular, y se armó una telenovela mexicana tremenda de que un personaje se levantó a una mina que es muy jodida y que empezó a tener una relación muy enfermiza, muy abusiva. Entonces otro NPC que le tiene onda, le estaba detrás y él siempre lo rechazó, ahora lo está tratando de convencer para que mate a su amante actual. Quilombo por todo, claro. Que es básicamente el alimento de Apocalipsis. Eso está buenísimo. Eso es genial, pero a la vez me parece que es justo lo que dificulta las cosas en una campaña donde va subiéndose y bajando la gente. Porque vos, cuando participás de una campaña de Apocalypse World, vas viéndole la profundidad al mundo de a poco. O sea, entre todos los que participan van moldeando los problemas que va a haber en el mundo, van conociendo a los personajes secundarios que lo habitan. Y me parece muy difícil para una persona que se suma a la tercera sesión, por ejemplo, tener una percepción de esa profundidad y no interpretarlo como, nada, un mundo apocalíptico X genérico. Sí. Me parece un desafío para el que se suma. Y para los que quedan, hay clases como que son... Hay tipos de personajes que son como muy centrales como para que falten, como puede ser el Hardholder, que en la traducción de Con Barba se llama Jefazo, que sí. Es el líder del asentamiento. Por suerte nadie tiene uno de esos, así que eso te puede llegar a afectar bastante. El hecho de que seamos entre 3 y 4 jugadores, 5 se nos cuentan a mí, porque los jugadores son 3 o 4, también te lo facilita un montón, porque no tienes que andar... fumándote de que se entremezclen mucho, se pongan todos juntos y después se separe, no ven los jugadores y tengamos un NPC básicamente siguiéndolos en mudo. Entonces, igual sí, hay cosas, por ejemplo, ahora en este problema es que uno de los NPC que potencialmente va a morir es el asistente de un personaje, entonces no quiero resolver nada hasta que esté ese personaje, hasta que esté el jugador y pueda intervenir y decir, bueno, no, pará, trato de hacer esto, trato de evitar que sea algo malo. Claro. Porque además es lo que sería más interesante. Al margen de eso, quería ver si podía armar un mod, los movimientos de Apocalypse World, que el manual mismo te explica cómo armarlo, una de las mejores cosas que tiene Apocalypse World y una de las razones por las cuales hay tantos juegos basados en Apocalypse World, porque el libro mismo te enseña a hackearlo. Quería armar un move para ver, onda, faltaste una sesión, bueno, arrancamos, tirá, y si te va bien a tirar, decís, bueno, lo que sea que estabas haciendo, lo hiciste, o hubo una complicación, o volviste sano y salvo, o no volviste, seguiste allá, y así. Claro. Como Mike Marvel, así, bueno, está bien, faltaste, pero no es que tu personaje no hizo nada. Uh-huh. Y para darle una apertura a esos proyectos que quedan medio como digamos, en el fragor de la aventura, quedan medio como de fondo, entonces como así, bueno, ya que no estuviste, te pudiste haber dedicado a esto, pero no te pudiste dedicar hasta ahora porque estaba haciendo el resto. Es buena idea, muy buena idea. ¿Y con qué característica harían esa tirada? Porque los juegos basados en Apocalypse World tienen características como muy con mucho sabor, ¿no? Como puede ser la característica ser duro o ser frío. No tenés el estándar fuerza, destreza, constitución. Tenés cosas como con mucha más onda. ¿Con qué te parece que tendrían que tirar los personajes, los jugadores, para ver si sus personajes tuvieron éxito o no en las partidas en las que faltaron? No sé, estoy como desarrollando eso. Al principio iba a ser que tiren pelado. Después se me ocurrió que tal vez tiren con cool, o sea, con frío, por una cuestión de que actuar bajo fuego, de actuar bajo presión con frío. Entonces, claro. Esto sería una manera de hacerlo por presión. Pero últimamente me estoy inclinando más a que directamente ellos elijan ¿cómo lo hacen? Uno de sus stats marcados, los highlights. Bien. Entonces, como tienen dos estados marcados, que elijan uno, va a ser, bueno, yo lo enfoque para este lado, lo enfoque para el otro. Más que nada para que se respete el estilo de personaje que es. Claro. Si vos tenés un personaje ultra violento, nada, tiene sentido que tal vez si tenés marcado el stat duro, y además de paso ganas un punto de experiencia, como para no haber perdido todo por no haber venido a la sesión. Bueno, Dan, vos sos así como la fuente creativa hermosa que tenemos en el círculo de runas, así que está buena la idea y me encantaría como verla en como un artículo de Rolerodromo determinado ampliamente, porque me parece que es un buen recurso esta idea de, bueno, faltaste con cualquier juego, vamos a ver qué pasó con tu personaje, para que no sea la típica, el personaje de Duam que faltó está acá atrás nuestro en modo zombie y nos sigue. Y, lo termino de armar y te juro que Runa Explosiva va a ser primero o segundo en enterarse. Buenísimo. Me encantó. Pero no estoy para nada de acuerdo con que soy la fuente creativa de este círculo. Bueno, no sé. Está bien. Puede ser, pero solamente porque Joaquín está con la computadora rota. Pero si no, claro. Si no, viene Joaquín y me destrona. Tal cual. ¿Qué te iba a decir? Contame vos, sé que estuviste de vacaciones, así que imagino que. Sí, estuve de vacaciones y como que toda la naturaleza complotó para que yo pueda hacer algo parecido a jugar rol. De los 8 días que estuve de viaje, me llovieron 6 y esto me obligó a pasar 6 días muy lindos con mi novia entre 4 paredes. Y mi novia está muy lejana a ser rolera, así que por más que intenté, no pude jugar rol. Pero lo que sí pude hacer en esos días, y estoy muy enganchado con eso, es leer. Y me senté a leer unos libros de historia del hobby. ¿Historia del hobby? ¿Qué copado? Sí, en realidad historia más que del hobby en general, de los diseñadores que trabajan en la industria de los juegos de rol. Los libros se llaman Designers and Dragons y son 4 libros. Separados por décadas, tenés el libro de los 70s, de los 80s, 90s y del 2000, que creo que también incluye algo del 2010. Sí, de los 2010. Sí, los 2010s. Y la verdad que fue una lectura increíble. Son libros muy largos, así que tenés mucho dato, mucha información. Y también están muy bien armados. Tiene el gran pro de que vos abrís el libro prácticamente en cualquier lugar y podés leer. Pasás por el índice y decís, bueno, a ver qué compañía me interesa. Me interesa Wizards of the Coast, me interesa White Wolf, me interesa TSR. Bueno, voy a la sección esa que me interesa, la leo, y de ahí después, al final del capítulo, el escritor te pone tips. Te dice, ¿te interesó tal cosa? Bueno, podés ir a leer este otro segmento del libro. ¿Cómo se nota que los colegas estamos acostumbrados a escribir manuales? Sí, la verdad que hay algo de diseño en ese libro, aunque es historia. Me resulta muy raro, igual, que digamos haya libros de historia de rolera, considerando que nuestro hobby tiene poco más de 40 años encima, poquito más de 40 años, pero aún así, si te pones a pensar, fueron 40 años de pulmón, porque este hobby nació en un sótano y ahora está permeado en la cultura popular muy profundamente. Sí. Te puedo contar cosas que me sorprendieron a grandes rasgos, porque tampoco vamos a hacer un podcast de todos estos libros, porque hay muchísima información. Lo que me interesó mucho fue la idea de que absolutamente todos los diseñadores, todas las empresas grandes y chicas que participaron del hobby terminaron mal. Todas. Bien. que para alguien como vos o como yo, que estamos haciendo el intento de hacer una editorial independiente, es como re buena onda. Pero eso, o sea, estás leyendo la historia de TSR, la primera compañía que hizo juegos de rol, de donde salió Dungeons and Dragons, y te enterás de que en un momento de su historia tuvo 350 empleados. 350 personas iban todos los días a TSR a trabajar y al final del mes cobraban sus cheques o sus salarios y le daban de comer a sus familias. No, 350 personas. Y de buenas a primeras, en 10 años, quedaron todos en la calle. TSR desapareció del mapa, se la compró por monedas Wizards of the Coast, que era una empresa muy chiquitita en ese momento. Y fue más o menos toda la historia en general de todas las empresas. Así que me llamó mucho eso la atención. Me llamó cómo durante los 80s las empresas fueron muy grandes, con muchos empleados. y cómo cíclicamente, bueno, yo hago la confesión, yo soy marxista, ¿no? Y nosotros los marxistas creemos que la historia va atravesando, y la historia del capitalismo va atravesando crisis cíclicas. O sea, cada tanto, pum, hay una crisis. No se puede ser marxista como competidor de eso tampoco, ¿no? Claro. Bueno, y en los juegos de rol hubo crisis, y también me llamó mucho la atención eso, que son muy marcadas, y hubo tres crisis fundamentales que marcaron la historia de los juegos de rol, que fueron en los 80, cuando aparece un tipo muerto en los ductos de aire de una universidad de Estados Unidos. ¿Se acuerdan de la película? Sí. No me acuerdo ahora cómo se llamaba la película, pero es con Tom Hanks. Bueno, nada, todo lo que sabemos al respecto, empezó a haber una liga de madres enojadas con D&D. Liga de madres enojadas con D&D. Sí, de hecho se llamaba así, ¿cómo se llamaba? Algo así como Mothers Against Dungeons and Dragons, como Madres contra Dungeons and Dragons o algo así. Debo estar equivocándome, pero el espíritu era ese. Lo loco es que igual esa crisis también impactó en la difusión, o sea, se hizo más conocido el hobby, así que en algunos sentidos fue bueno, en algunos otros sentidos no. La siguiente crisis fue en la década de los 90, con la llegada de los juegos de cartas coleccionables como Magic, que le chuparon todo el rédito económico al público rolero típico. O sea, se achicó el público rolero porque la gente dejó de gastar en juegos de rol y empezó a gastar en cartas coleccionables. Y sí, los frikis solemos tener gustos bastante comunes. Sí, y además, bueno, muchas empresas dijeron, bueno, esto de hacer juegos de rol ya no es negocio, cerramos y abrimos el negocio de cartas coleccionables, y después fundieron porque también el mercado se agotó. Algo muy parecido que pasa con la tercera y última crisis, que es la crisis de la burbuja del D20. La burbuja del D20, sí. Allá por el 99, Wizards of the Coast saca la tercera edición de Dungeons and Dragons, y junto con la tercera edición sale el reglamento abierto, digamos, el documento de referencia. Sí. Que de hecho, vale la pena mencionar que esta semana, no sé si fue ayer o antes de ayer, salió el mismo documento para la quinta edición de D&D. Así que por ahí estemos adelante de la segunda burbuja del hobby. Vos sabés, yo estaba diciendo lo mismo y me estaban puteando, y no. A mí me parece demasiado parecido. Pero bueno, habrá que ver. Hay que ver cómo responde el mercado actual, porque hoy en día la comercialización cambió mucho a cómo era a principios del 2000. Y el mercado independiente es gigante. O sea, sí. Es desorganizado, es completamente de nicho, pero es gigante. Sí. Lo loco es que hoy en día también la gran cantidad de publicaciones que hay en formato digital no se compara con lo que había en el 2000, por ejemplo. Claro. Y el gran problema que tuvieron, que hizo que explote la burbuja del D20, es que se sobreinundó el mercado rolero con productos basados en las reglas de Dungeons and Dragons, aunque no fuesen de Dungeons and Dragons, o sea, eran sobre espías en Rusia o lo que fuere, o juegos de ciencia ficción, pero se basaban en las mismas reglas, eran todos compatibles más o menos. Era una salida bastante barata, así, bueno, ya tenemos un sistema testeado. Claro. Vamos a cambiarle la cara, hacer un par de ilustraciones de la red de producto. Yo lo sufrí mucho porque yo soy un hijo rolero de la burbuja del D20. Ahí fue cuando yo arranqué a jugar firme durante esa época, y yo me acuerdo que sí, es verdad. Hay un montón de editoriales chiquitas sacando cualquier cosa, que traía gente a la mesa con, no, yo tengo esto de el manual. Esta clase de prestigio, loco. Sí, claro, me vendé de la vida cualquier cosa. Y eso estábamos en Argentina, o sea. Sí. Bueno, allá se saturó el mercado, y lo loco de cómo funcionaba, por lo menos en los casos que leí, que tuve la oportunidad de indagar, cómo funcionaba el sistema de distribución, es que es por método de concesiones. O sea, vos imprimís 1000 libros y se los mandás a las librerías. Te los pagan. Pero la librería lo que puede hacer es, en determinado momento, decir, che, no vendí de estos 1000 libros que me llegaron, vendí uno. Te devuelvo 999 y vos me tenés que devolver la plata. Sí. Esa plata no estaba en posesión de las empresas, o ya estaba reinvertida o lo que fuere. Y eso fue lo que causó que la gran mayoría de las superempresas roleras se fuera al tacho. Sí, sí. Así que eso, es muy interesante esta colección de libros. La recomiendo para la lectura porque en estos tres hitos que estoy mencionando yo, vas viendo la respuesta del mercado, las nuevas puertas que se abrieron. También eso es muy interesante del mundo de los juegos de rol, cómo se le cerraron muchas veces las puertas, como si fuese agua, encontró su camino y se fue dando la forma que tiene el hobby hoy en día. Pero el rol es más fuerte. El rol es más fuerte. Lo único que no tiene el libro, que me gustaría leer, o sea, no lo tiene porque es la decisión del autor que no lo tenga, ¿no? Dijo, yo me voy a enfocar en esto y no en esto otro. Lo que no tiene el libro en profundidad es una historia de diseño, una historia mecánica, por ejemplo. Claro. Se menciona, capaz, este fue el primer juego que usó puntos para creación de personajes. Pero es muy secundaria la inclusión de esos datos. A mí me interesaría mucho, muchísimo, leer un libro donde se haga una historia de todas esas tecnologías de diseño y cómo fueron evolucionando a partir del año. Y básicamente eso fue lo que hice de mi vida rolera. Leer, juntarme y leer. Te tomaste unas vacaciones y te formalizaste, ahora vas a venir como todo un erudito rolero. Sí, más o menos. Creo que con eso agoto mi en qué anduve, así que si te parece podemos avanzar hacia el tema principal del día de hoy. Dale, me parece bárbaro. Cuéntame, Duan, ¿cuál es el tema del día de hoy? ¿Qué tenés entre manos? ¿Qué tengo yo entre manos? Y sí. Mira, hoy vamos a estar hablando de los nanojuegos. Cuando nos referimos a nanojuegos estamos hablando de juegos cortos de leer, juegos no necesariamente cortos de jugar, pero sí cortos de leer. Una página, dos páginas, tres páginas, cuatro páginas. Sí. No ese manual pesado que te rompía la espalda de llevarlo en la mochila o que te come, ¿cómo se llama?, la mitad de tu biblioteca, sino cuatro paginitas que te puedes ver desde el iPad tranquilo, desde el celular. Dirigir el celular es muy, muy copado, o sea, lo recomiendo a todo el mundo. O te imprimís un par de hojas y lo tirás ahí nomás arriba y arrancás a jugar así nomás. Claro. De eso vamos a estar hablando en particular hoy. Sí, sí, sí, sí. Y no sé, capaz que a algún oyente le llame la atención. No sé cuán difundido está el formato de nanojuego, pero sí, yo en su momento cuando me enteré por primera vez de que existían este tipo de cosas, se me voló la cabeza, porque como decías vos sos un hijo de la burbuja del D20 y yo más o menos soy de esa generación también, o por ahí mi primer juego fue Vampiro la Mascarada hace muchos años. Juegos de cientos de páginas que te daban reglas y reglas y reglas y vos te las tenías que tratar de acordar. Y cientos de suplementos, y uno no tenía una computadora portátil, y si los tenía fotocopiados o los tenía físicos, los tenía que andar arrastrando en la mochila, verano de calor, yendo para el club o la casa de un amigo, era un tema. Claro, claro, claro. Y esto no, quiero decir, no le quita mérito a juegos grandes, pesados, enciclopédicos. Se entiende que hay mucha gente que disfruta de eso, incluso, bueno, vos sos alguien que disfruta de jugar Burning Wheel. Claro. Burning Wheel es un juego pesado. Entiendo. Y no es para criticar para nada, como decís vos, no es para criticar el juego enciclopédico, sino decir, bueno, está este extremo del espectro, nosotros estamos hablando del extremo contrario. Claro, y es muy interesante esto, porque la consigna principal que tiene un nanojuego, por lo menos como lo entiendo yo, es no solamente la brevedad, sino el gran desafío de ser absolutamente completo en la brevedad. O sea, si yo digo que voy a hacer un juego en una carilla, vos tenés que tener todas las herramientas para jugarlo, divertirte, cagarte de risa con tus amigos, hacer lo que supuestamente el juego te dice que va a hacer, y no tenés que recurrir a nada más que a esa carilla de juego, ¿no? Porque podríamos, por ejemplo, hacer un nanojuego en este momento que no cumpla con esa consigna y decir, bueno, tus personajes tienen 6 atributos. Cada vez que hagas algo con eso, tira el dado y si te sale un 6, tenés éxito. ¿Qué atributos? ¿Qué carajo? ¿Cómo? Claro, lo que fuere, nada, y punto. Ahí pongo el punto final. Entonces te quedan dudas sobre cuáles son los atributos, qué pasa si hago algo que no tiene esos atributos. O sea, empieza a ver. ¿Qué es el éxito? ¿Qué no es el éxito? Claro. O sea, ¿qué estamos jugando? El desafío de los juegos de rol cortos, de los nanojuegos, es poder responder a todas las preguntas que emerjan en un espacio tan reducido como puede ser una carilla. Algunos van incluso más allá de eso y presentan sus juegos en una tarjeta. yo tengo igual un par de críticas respecto al formato de nanojuegos. No es mi formato favorito. Hay cosas que me gustan mucho que son nanojuegos, pero no todo lo que es nanojuegos me gusta por el hecho de ser nanojuegos. Me gustaría que vos, que no solamente estás, tenés experiencia leyendo, también tenés experiencia diseñando nanojuegos, y que además Editorial Rúnica tiene cierta tendencia a hacer nanojuegos por una cuestión de la ritmo de publicación que tenemos. Me hables bien de este formato, de esta filosofía de diseño, de asumirlo de desarrollo, porque yo después pueda atacar a gusto y regodearme de mi sufrimiento. Dale, me encanta, me encanta. Entonces yo voy a empezar con el lado bueno de los nanojuegos y te voy a decir las ventajas que tiene el formato. Sí. Principalmente, desde lo material, es un formato muy rápido de leer. Son juegos que muchas veces no llegan a las 1000 palabras. Y estadísticamente, más o menos por promedio, 1000 palabras se leen en 5 minutos. Estamos hablando de que los interesados en un nanojuego van a incorporar la totalidad del reglamento en solo 5 minutos y ya estamos para jugar. Es todo lo que hace falta. Y eso en comparación con otros juegos donde tenés que pasar a veces días y a veces meses hasta poder dominar el reglamento. Yo jugué mucho tiempo Pathfinder y nunca jamás estuve ni cerca de dominar Pathfinder con la gran complejidad táctica que tiene. Y al ritmo de publicación de suplementos nunca nadie lo va a dominar. No, tal cual. Bueno, entonces en contracara de eso, vos tenés un juego que te presenta con los brazos abiertos y te dice: esto es lo que soy, y en 5 minutos vos le das el abrazo completo. ¿Qué más? Bueno, como material de venta, digamos, es un muy buen material de difusión. No conozco en los juegos pagos. Sinceramente, todos los juegos que he visto son gratuitos. Bien, yo conozco el caso de una colección de nanojuegos pagos. Claro. Que es de Vincent Baker, el creador de Apocalypse World, que lo que hizo fue, tomando algunas bases de Apocalypse World, sacó una compilación de no me acuerdo si eran 5 o 4 juegos en un mismo mundo ficticio, y se llama The Sundered Lands. Creo que escogí mal las palabras, porque yo no quería decir tanto un buen punto de venta, porque es verdad, no hay muchos juegos comercializados y tampoco hay mucha pasión por querer pagar grandes cantidades de plata por una sola página. Sí, lo cual es medio ridículo porque hay laburo detrás de esa página, entonces sí. Uno siempre está pagando el laburo, no estás pagando realmente. Claro, si yo te hice un super juego que te re divierte, ¿qué diferencia hay si tiene 1000 palabras a si tiene 100.000, ¿no? Es una verdad del mercado, o sea. Pero claro, o sea, la realidad se impone y nadie se volvió rico vendiendo nanojuegos. A lo que yo me quería referir a que es una buena herramienta de discusión. Nosotros cuando en Editorial Rúnica dijimos: che, vamos a hacer juegos, vamos a compartir nuestros juegos, nos encontramos con esta realidad. O sea, si nosotros somos figuras completamente ignotas para el mundo del rol, o sea, nadie nos conoce, es pedirle mucho a alguien que se siente a leer 300 páginas de un desconocido. No te doy ninguna garantía de que te vas a divertir, ni de que la vas a pasar bien, ni de que el producto va a ser bueno, y implica de tu parte que apuestes muchas horas de lectura, que es una inversión de tiempo gigante, ¿sabes? Tal cual, y que invites a tus compañeros o amigos para jugar, y capaz que no está buena la experiencia, porque de vuelta, si soy un productor desconocido, no puedes juzgar a partir de experiencias previas. Entonces dijimos: bueno, el formato del nanojuego es óptimo porque lo lees enseguida, lo probás enseguida, y es una apuesta muy muy pequeña la que tenés que hacer. En ese sentido me parece que nos sirvió mucho el formato, y que es muy útil para los productores independientes, los que están recién empezando con el hobby, o incluso he visto casos de nanojuegos que son como una puerta de entrada para el producto mayor, ¿no? O sea, yo voy a hacer un juego sobre cualquier cosa, digo, la invasión extraterrestre, y yo tengo mi producto estándar de 300 páginas, lo que fuere, pero largo un nanojuego como una especie de quick start o lo que fuere, y le permito a la gente ya ir conociendo el mundo, conocer alguna mecánica. Eso es interesante también. Y creo que básicamente esas son las ventajas principales y más obvias. Así que es mi momento para bajar la guardia y dejar que entren tus piñas. No, mirá, ¿a qué me refiero con críticas? Hay hoy en día en el mercado independiente hay muchos nanojuegos, hay cosas muy interesantes, pero como pasa con mucho del ambiente independiente, hay mucho de cierto virtuosismo que va en detrimento de la calidad del producto. Mucha gente está armando un nanojuego para decir, mirá, puedo hacer algo jugable con una página o dos. Y no por realmente dar una buena experiencia de juego, sino por el hecho de decir, ah, mirá, se puede hacer. Es como, no sé, si hay alguna vez escuchó música minimalista, no es algo como para ponerse a escuchar y divertirse con amigos. Generalmente es algo como para escucharlo por interesante, no para consumirlo activamente. No es por decir todo, yo por ejemplo, uno de mis autores favoritos de juegos de rol hace muchos nanojuegos, que es John Harper, hace muchísimos nanojuegos, pero hay mucho de ese esoterismo y esa práctica de diseño en productos que realmente no son tan disfrutables a la hora de ponerse a jugar. Ese es un punto que a mí me resulta un poco chocante y puede ser que mucha gente le dé confianza a los nanojuegos en general. Claro, o sea, si lo pongo en otras palabras, por ahí lo que podría decir es que por lo sencillo que parece la tarea de hacer un juego breve, ¿no? Más gente se larga a hacer eso sin un previo testeo, sin un criterio demasiado riguroso, ¿no? Que sí, por ahí tendría que tenerse si quiero hacer un juego de 200, 300 páginas. ¿Esa sería más o menos la idea? No, sería más o menos, va por ese lado. Pero me parece que hay mucha gente que quiere demostrar que son re grosos tratando de hacer un juego de una página en vez de hacer un juego recopado. Que, mirá, resulta que este juego recopado tiene una página o mil. Realmente no importa la cantidad de páginas. Pero, claro. El hecho de hacer un nanojuego termina siendo más un fin que un medio, que eso es lo que me parece bastante contraproducente en lo que es el ambiente independiente en general. Otra crítica que se puede llegar a dar es, hay muy poca gente que yo ya he visto que se haya enganchado con juegos a largo plazo a partir de nanojuegos. Yo soy un ejemplo, uso mucho World of Dungeons y he dirigido muchas sesiones de World of Dungeons. World of Dungeons es una versión destilada de Dungeon World, que a mí sinceramente me gusta mucho y me parece muy útil. Pero ¿cuántas personas vos conocés que hagan campañas de 10, 20, 30 sesiones con un nanojuego? Tal cual, sí. Es una cuenta pendiente del nanojuego, la rejugabilidad. Inclusive, y ya que lo mencionás al tema de World of Dungeons, Yo tuve la experiencia de jugar otro juego de Harper, que es Ghost Lines, que nosotros lo tradujimos como Líneas Fantasma. Y jugándolo con algunas personas, me llegó el comentario, y creo que hasta cierto punto lo comparto, de que se agota. O sea, ese juego particularmente es un juego donde podés hacer las mismas cosas, ¿cuánto? ¿Dos, tres veces? Y ya después de repetirlo varias veces, no te ofrece mucho más el juego. Claro. No sé si con todos los nanojuegos pasa eso. No, pero eso. Y es verdad que los nanojuegos tienden a ser muy enfocados. A decir, bueno, este juego es sobre este tema en particular y ninguna otra cosa. Cosa que creo que más de una vez se le achacó a la movida indie en general. Sí, eso es verdad. Y entonces, bueno, nada, tenemos un formato innovador. Usado por desarrolladores independientes, entonces me parece que se mezclan los vicios y las virtudes de esas dos cosas. Totalmente. Ahora, y creo que es la última crítica real que le tengo a la movida, esto es algo muy subjetivo, muy personal, puede ser muy propio de lo que es la movida acá en Rosario, de lo que son los juegos de rol, así que, digamos, tómelo con pinzas, pero una de las cosas que he visto es, uno piensa que un nanojuego de 1000 palabras o menos es mucho más accesible, y hacer mucho más accesible como abre el hobby a muchas más personas, y es algo que sinceramente acá en Rosario, que en nuestros eventos nos gusta regalar juegos, nanojuegos, vos has estado por ejemplo en la Rosario Juego de Rol, siempre tenemos un par de juegos para regalar, Editorial Rúnica, me acuerdo que en una Back to the Dungeon nuestra pudimos regalar juegos de Editorial Rúnica. Entonces, estamos acostumbrados, y aún así no abre la gente se termina no enganchando, incluso con esa facilidad. Sí. He visto que la gente más cebada y más rolera, nueva, novata, se termina enganchando con juegos de 100 páginas o más. Claro, claro. Con, también creo que juega una carta el valor fálico del manual gigante, ser, bien ilustrado. Pero, eso, no. Eso seduce mucho. Es verdad, tu observación me parece que es muy válida en el sentido este de mostrar que no es tan directa la idea de que porque hago un juego corto lo va a poder leer todo el mundo y lo va a querer leer todo el mundo. Claro, igual es raro. Hay que encontrar el punto. Yo lo que considero es que al público promedio le interesa un cierto grado de complejidad. Un juego muy complejo, si vos no sos un viejo dinosaurio que te enseñaron a jugar rol con eso, probablemente no quieras jugar. Un juego muy simple, tampoco, no te termina enganchando. Lo haces una vez y fue, ah, mira qué copado jugué esto, y queda en el olvido. Claro, claro. Hay un cierto punto medio que creo que muchos juegos tienden a llegar, pero hay que, como diseñador, es una buena tarea decir, bueno, hasta qué punto lo simplifico y hasta qué punto hacer algo simple va en detrimento de la experiencia de juego que estoy llevando adelante. Igual, ojo, porque no sé si tampoco sé si es tu idea equiparar estos términos, ¿no? Pero no sé si necesariamente un nanojuego tiene que ser simple. Me parece que hay nanojuegos que pueden proporcionar complejidad y profundidad. Sí, nosotros hace muy poco tradujimos unos nanojuegos de Pidaya Rabachol, que es como uno de los paladines del formato de los nanojuegos. De hecho, el término nanojuego empezó a resonar en 2013 a partir de estas creaciones de Pidaya. Y es un juego que abre la puerta a mucha profundidad. Son juegos de exploración espacial. Entonces, te invita a que todo el tiempo vayas creando cosas en este universo que van explorando los personajes. Y nada, en cada planeta que visiten, desarrollen un poco su cultura, desarrollen un poco cómo son los habitantes, desarrollen la tecnología. Entonces, es un juego que, en lo simple que es, da el paso a la profundidad. Claro, de la manera que por ahí otros juegos más complejos no lo hacen. Algo que tienen los nuevos juegos, y es verdad que lo acepto, es que pasa la complejidad del reglamento a la ejecución, en vez de tal vez el paso inverso, de que el reglamento sea complejo, pero el acto de juego sea simple. Claro. Un ejemplo puede llegar a ser el Dungeons & Dragons 3.5, el Dungeons & Dragons 4, en el cual te fumaste un manual gigante, pero a la hora de jugar estás matando monstruos y robando tesoro. O sea, la experiencia de juego es simple, pero la curva de aprendizaje es compleja. Bueno, aprendizaje. La metodología para la cual vos terminás yendo a la mesa es compleja. Ahora, una vez dicho esto, crítica que yo tengo en general en los juegos, yo tengo que decir que a mí hay muchos que me gustan y hay juegos que en realidad me apasionan bastante. Ejemplo, World of Dungeons, yo terminé escribiendo una aventura bastante más compleja llamada Laberinto de Noctis, basada en World of Dungeons, que pueden descargarla de Historia Rúnica, creo que ya la hemos nombrado. ¿Y qué es lo ocupado de esto? Cuando uno en un juego te da esas semillas o esos puntos de partida que vos como diseñador, ya seas un diseñador o un tipo que le gusta diseñar juegos, o una mesa que simplemente se encontró con algo que es muy interesante, pero que le dejó sabor a poco, tal vez te impulsa a complejizar sobre una base, que eso es lo que me parece que hace Harper de la mejor de las maneras. Sí. Por eso yo soy tan fanático de ese tipo. Esos diseñadores que te dejan esos espacios vacíos a conciencia para que la mesa construya y termines, en vez de jugar un juego de 2 páginas y nada más, terminés armando un juego gigante con las reglas que la misma mesa fue desarrollando para seguir adelante, perpetuar esa experiencia de juego que iniciamos simplemente un juego de 2 páginas. Bueno, sí, nada, mencionaste el caso de World of Dungeons. Me parece también un buen momento como para tirar alguna recomendación para los oyentes que quieren explorar un poco el formato. World of Dungeons es un gran exponente, está traducido en nuestra página y vamos a poner el link cuando mañana pongamos la versión ya editada del texto. También de John Harper está Lady Blackbird, que empuja un poco más el límite del nanojuego a capaz un minijuego, si queremos. Voy a contrariarte, a mí me parece que Ghostline es un muy buen ejemplo de nanojuego que puede llegar a permitir una experiencia de juego a largo plazo, tanto así que incluso El mismo Harper desarrolló su último juego, Blaze in the Dark, a partir de su experiencia jugando Roughlands. Así que también está traducido por Editorial Rúnica, se los recomiendo que lo bajen, lo lean y bueno, se decanten por el lado Juan o por el lado Duan de la fuerza. Juzguen y cuéntenos. Claro. Otro clásico del formato breve es Tulu Dark, que es una versión de muy poquitas páginas que nos da las herramientas necesarias para poder meternos en el mundo lovecraftiano y de terror. Sí, tenemos buenas experiencias acá en Rosario de haber tenido directores en eventos grandes dirigiendo ese juego y después regalando el juego para que puedan seguir en sus casas y eso. Sí, igual te digo, mira, yo tiro la recomendación nada más porque es muy popular el juego, por eso lo tiré. Pero comparando nada más Tulu Dark con un juego como puede ser Ghost Lines, Líneas Fantasma, que son dos que mencionamos, me parece que ahí notamos la diferencia entre un juego cuyas reglas no se meten en el medio, no molestan, que sería el caso de Tulu Dark, y un juego donde las reglas proporcionan entretenimiento, que es el caso de Ghost Lines. Y puede ser. Yo jugué bastante Ghost Lines, muy poco Tulu Dark, así que no podría llegar a decirte, pero bueno, ojo, era uno de los puntos que también en los cuales yo le quería llevar la contra. Uh-huh. Yo considero que muchos de los nuevos juegos no te dan todas las herramientas para jugar, sino que necesitan de una experiencia previa. Vos no puedes no conocer los juegos de rol, levantar Ghost Lines o World Dungeons y empezarlo a jugar. Claro. Perdón, yo considero que sí podés, pero yo ya juego rol hace mucho tiempo. Claro. Y digamos, mi criterio estaba muy gozo. Entonces he tenido gente que me ha hecho esta crítica, que la quiero transmitir acá porque me parece una crítica válida. Uh-huh. Yo no estoy 100% de acuerdo, me parece que podés agarrar y jugar con eso. Uh-huh. Pero sí, es verdad, o sea, yo juego hace un montón de tiempo. No sé si lo puedo ver con los ojos de una persona que no juego nunca. Claro, mirá, yo te digo qué es lo que pienso. Los nanojuegos, como obra breve en general, juegan mucho con los implícitos, ¿no? Las cosas que no están dichas pero se saben. Nosotros podemos tener un montón de implícitos. Podemos suponer, por ejemplo, que estamos acá para divertirnos, ¿no? Por decir un implícito general para cualquier juego. Para poner algo un poquito más específico, por ejemplo, vos podés tener un nanojuego que diga elfo, 2 puntos, más 2 destreza, -2 constitución, y no te explique que es un elfo, porque con la cultura popular que ya tenemos, todo el mundo sabe que es un elfo, cómo se ve, cómo se mueve. Claro. Bueno, nada, eso, me parece que lo que se ve en los nanojuegos, y se ve también como diseñador, ¿no? Es que el que diseña un nanojuego elige con qué implícitos va a trabajar. Vos vas a elegir el implícito, todo el mundo sabe los términos generales de los juegos de rol, entonces yo en vez de poner director de juego puedo poner DJ, listo, vamos con ese implícito, pero ya sabes a qué público te estás preguntando. Que es lo que hace Harper, por ejemplo, ¿no? Sí, fíjense qué loco esto, que cuando estamos hablando de nanojuegos, importa esto que acabo, el ejemplo que acabo de decir, o sea, estamos en lo mínimo indispensable. Yo no quiero decir director de juego, así que voy a decir DJ, voy a recortar todas esas letras. Sí, y son 5 caracteres menos que me están claro. La posibilidad de poner algo más. Yo, estudiando, me acuerdo que en una materia que era literatura francesa, estábamos leyendo a Gustave Flaubert, que es el autor de obras como Madame Bovary, y me acuerdo de haber leído que este hombre a veces pasaba horas, tardes enteras, viendo cómo armaba una oración, ¿no? Encontrando la perfección del lenguaje en una oración. Y el mismo comentario se escuchó muchas veces de poetas, ¿no? Que luchan contra un verso para que calce justo el sonido que uno está buscando y la imagen que está buscando. A mí eso jamás en la vida me pasó, salvo con mis experiencias haciendo nanojuegos, donde me tenía que fijar por el límite que me había impuesto. Dije, che, yo quiero que este juego me entre en una página. Pero si uso esta palabra de 6 sílabas, no me entra. Entonces vamos a buscar sinónimos de 2 sílabas. Sí. Y terminamos volviendo para atrás, reformando toda la... Exacto. Ese trabajo tan puntilloso que era es un juego en sí mismo. O sea, es divertido hacer ese trabajo. Es decir, bueno, yo tengo esta idea de juego, tengo estas dinámicas en mente. cómo las meto en una sola carilla. Vos comentabas de gente que o diseñadores que te parece que se meten en el formato solamente porque es cool o como un fin en sí mismo, pero a mí el formato como límite y como restricción me aportó cosas muy ricas, me permitió quitarle la grasa a juegos, que eso es importantísimo, quitarle la grasa a las creaciones, a veces las vuelve mucho mejores. Y bueno, nada, vuelvo al punto anterior, tenía que elegir qué cosas implícitas sostenía en mis juegos. Y en los primeros dos juegos que yo publiqué con Runica fueron dos juegos muy parecidos. Uno se llama Nano Dungeon y otro se llama Poltergeist. Las mecánicas son muy similares, pero yo me encontré con la situación de que quería que un juego fuese para recrear la sensación old school. Entonces, por lo tanto, está ambientado o apuntado a gente que ya está metida en el hobby, que ya reconoce lo que es el old school, ya un poco sabe lo que está buscando. Y en el caso de Poltergeist, quería que sea un juego para gente que nunca antes hubiese jugado rol en su vida. Entonces, nada, a los interesados los invito a comparar ambos juegos y van a ver que yo tuve que hacer elecciones, explicar en muy breve espacio cosas distintas en cada juego, porque eso... Eran distintos los implícitos, distintos los supuestos, y el espacio era tirano, entonces tenía que elegir qué cosas me detenía a explicar y qué cosas no me detenía a explicar. Creo que eso también es lo que marca lo potable que puede ser un nanojuego para su difusión o no. Sí, totalmente. Sí, a mí me parece que, a ver, el diseño, no sé, yo no me arriesgaría a decir que diseñar juegos de rol es necesariamente arte. Yo creo que sí, o que está muy cerca de eso. Y no juegos de rol, digo juegos en general. Hacer videojuegos para mí es arte, hacer juegos para mí es arte. Claro. Y como todo es decir artístico, imponerse, autoimponerse consignas o tener consignas impuestas, eso siempre termina siendo una oportunidad, nunca un problema. En el arte, en muchos periodos, como por ejemplo el neoclasicismo, lo importante era recortar lo más posible. En una obra de teatro neoclasicista, por ejemplo, no se podía tupear en escena, obviamente, no se podía morir en escena, no se podía gritar en escena, no se podían demostrar emociones fuertes en escena. Entonces, te quedabas con tan pocas cosas para trabajar en escena que, wow, hay que sacarse el sombrero para el tipo que pudo armar una obra de teatro con tan pocos recursos. Claro, pero bueno, ojo, también me parece que muchos autores de los juegos hoy en día se enfocan en eso y el juego no es tan copado, tan divertido, porque termina siendo más un ejercicio de diseño que un juego en sí. A eso me refería al principio. Claro, pues, ese es el salto real de la diversión, o sea, claro. Hace que un juego sea divertido. Bueno, sí. Hay sí, una sí, fórmula sí, mágica para sí, eso. Claro. Otra cosa que quería nombrar como un detalle, yo sinceramente creo que dije todo lo que tenía para decir respecto a los juegos, es un detalle muy interesante. Muchos diseñadores largan a los juegos para probar ciertas mecánicas que luego van a incorporar en los juegos más grandes. Entonces, yo te largo un nuevo juego en el cual se mide por una cuestión de estrés. Yo después voy a hacer un juego grande, pero ya que pude testear esta mecánica de la estresa, mira, anduvo bien, me dio estos resultados, pum, lo meto a mi juego de 300 páginas, ya habiéndolo abierto al público. Y eso. Sí, son un muy buen espacio de experimentación. Y yo creo que para todo oyente que esté coqueteando con la idea de hacer juegos o de diseñar sus propios juegos de rol, me parece un buen ámbito para empezar. Porque hay un gran error, no sé si error, porque capaz que te sale bien, pero hay una tendencia a decir, bueno, va a ser mi primer juego de rol, voy a escribir el mejor juego de rol con la gran historia súper profunda, voy a escribir 500 páginas, y primero que es muy difícil hacer eso, y sí, si es tu primer juego, es muy difícil que eso te salga bien, o sea, es como querer, nunca antes pusiste un ladrillo encima de otro y de repente querés hacer una catedral. Totalmente. ¿Cuántos amigos tenemos, roleros, que están escribiendo su juego de rol hace años? Claro, sí. Incluyéndome a mí. Yo tengo mi juego de 300 y pico de páginas, más terminé, y que me está acechando cada vez que lo veo en una carpeta tirada ahí en el fondo de mi computador. Pero sí, o sea, concuerdo en que siempre termina siendo mejor hacer un reglamento corto, largarlo, jugarlo, aprender esa experiencia, después hacer otro y así hasta que finalmente termina teniendo suficiente confianza como diseñador como para largarse a hacer algo más complejo. Es más, creo que incluso hay mucho pasaje, puede arrancar un nanojuego, un minijuego, un juego corto, un juego medio, un juego largo. Ahí, en ese sentido, el ambiente rolero es muy rico. Vos tenés todo el espectro de juegos de una página hasta juegos de mil. Entonces, hay mucho igual para experimentar. No se larguen al juego de mil de entrada, porque capaz que con un juego de 100 páginas se me ha ocupado, o capaz que con un juego de una página aprenden a diseñar mucho mejor. Exacto. Bueno, me parece que abordamos los temas principales que teníamos para hoy. Terminamos hablando más de los juegos que lo que probablemente tenga de contenido un juegos. Sí, totalmente. Mira, yo de la emisión de hoy saco la conclusión de que básicamente el problema de este podcast soy yo, porque cuando estuvieron Martín y vos hicieron un podcast hermoso en 45 minutos y ahora no pudimos hacer menos de una hora. Sos demasiado interesante. Así que soy demasiado charlatán. Una de dos. Pero bueno, nada, realmente disfruté mucho del tema. Es un tema que me encanta. Espero que los oyentes sientan el interés de por lo menos descubrir alguno de los nanojuegos que no conocen. Que nos compartan en la sección de comentarios cuando publiquemos este podcast, nos compartan cuáles nanojuegos sí conocen y qué experiencias tuvieron con ellos. Y bueno, y desde ya también que queda la puerta abierta a que diseñen sus propios juegos y lo hagan en un formato portátil que nos permita a todos intercambiar experiencias. Bueno, sí, yo creo que también dije todo lo que tenía para decir. Espero que de vuelta se pasen por Digital Runica, puedan ver lo que nosotros tenemos para ofrecer y también, como dice, linkearnos y pasarnos. Me los juego ocupado, después nosotros vamos a poder aprender y que tal vez cambie mi opinión respecto al formato general. Bien. Bueno, Dan, un placer conversar con vos, un placer compartir el aire con los oyentes. Así que por mi parte me despido y les mando un saludo muy grande a todos. Listo, un abrazo para todos y nos estamos viendo, mejor dicho, nos estamos oyendo el próximo jueves. Cerro